Bueno, la fiesta ya se armó hace ratito y así, pues. Sí, hace ratito se armó la fiesta. Porque hace tiempo andábamos detrás de él, así. Y lo digo en el buen sentido de la palabra porque comenzó como un proyecto bajo perfil específicamente hace 2 años atrás. Y comenzamos a ver los primeros resultados, claro. Empezamos a ver un estilo futurista, un estilo distinto, con acordes diferentes. Cuando, como por ejemplo, a través de unos sintetizadores comenzamos a grabar en una discoteca. Y comenzaban a salir los primeros éxitos y la gente decía, wow, y este sonido, este estilo, llama la atención y cómo aparece, cómo se comienza a disfrutar, cómo se comienza a difundir. Y hoy en día hemos visto claramente cómo han pasado los años. Yo tuve el privilegio de ver su presentación en el Teatro Centenario de La Serena para la celebración de los 29 años del Grupo Alegría. Y de verdad, muchas y muchos fanáticos son los que hoy en día siguen su carrera. El día de mañana vamos a tener el privilegio de poder tenerlo por primera vez aquí en la ciudad de Antofagasta, en el casino Enjoy, para que la gente lo pueda conocer, pueda disfrutar. Y usted también ha podido ya escuchar sus éxitos a través de Radio Carnaval. Señoras y señores, a esta hora de la tarde, en la que más se escucha, desde el puerto de Coquimbo, desde la cuarta región de Chile, tengo el privilegio de poder conversar con un intérprete, compositor, arreglista, arreglador de hueso. Solamente lo único que le falta es ser soldador al arco y nada más. Tengo el contacto con el tremendo Andy Jaque a esta hora de la tarde, a través de la que más se escucha. Andy, un gusto poder conversar contigo. Muchas gracias por darte el tiempo de poder conversar con Carnaval Antofagasta a esta hora. Hola Mauro, muchas gracias por esa tremenda presentación. Muy contento de estar en Carnaval Marinal. Saludar a todos los oyentes de Rayo. Me contaste que va para Taltal, Mejillones, Tocopilla, Baquedano, Antofagasta, Calamares, Sierra Gorda y mucha gente de Chile. Así que feliz de estar acá para poder contar un poquito de mi trabajo y de la presentación que tenemos en esta linda ciudad el día de mañana. Oye, Andy, ¿cómo nace la idea de poder hacer un sonido distinto, un sonido diferente, con un concepto también, no igual que los demás, poder hacer clásicos de la cumbia, de la onda sound, pero con un sonido diferente, con un sonido distinto? Mira, la verdad, este proyecto nace porque yo soy productor musical. ¿Sí? Y llevo más de 20 años como productor musical. Y nació la idea un día de hacer un mix con los teclados, pero exponiendo mucho arreglo musical, eso, reemplazando la guitarra por sintetizadores. Pero esto era para potenciarme como productor para mis pares, para poder yo venderme como productor. Pero pasó que le empezó a gustar a la gente, al público, subir videos a YouTube. Y bueno, de ahí ya se dio la primera colaboración con Felipe Caballero del Grupo Hechizo, luego Pascual. Y así con distintas voces de la movida tropical, que fue lo que me llevó allá a concretar este proyecto y llevarlo más allá de solamente estar encerrado en la casa subiendo los videos a YouTube y produciendo, sino que ya llevarlo al final y poder mostrárselo al público cumbiero que ya gusta de mi trabajo. Bueno, la nueva sensación tropical, Pascual y su Alegría, Felipe Caballero, grabaste también con el Grupo Alegría, con Ariel Núñez, con los hermanos Núñez. Trajiste también el concepto y el recuerdo también del gran Javier Guamaní. Has hecho clásicos también para el gran Buddy Richard. Grabaste también con Leo Rey. Y hoy en día tu trabajo ha ido de menos a más. ¿Cómo crees tú que lo ha tomado el público? El otro día vi una presentación para el primer año de vida que cumplía la banda, Andy Jaque específicamente. Y de verdad, son muchas las personas que te siguen a través de las redes sociales, a través de las plataformas. Y eso habla del excelente trabajo que has venido haciendo. Correcto. Bueno, tú lo dijiste al principio. Este proyecto, si bien hace poco celebramos un año, fue como banda, pero este proyecto nace hace 2 años y medio más o menos, que subí mi primer video a YouTube. Y cuando ya ha pasado un año y este proyecto la estaba yendo muy bien con las reproducciones, tengo varios videos que ya están a punto de llegar al 1 millón de reproducciones, de Alegría, la colaboración que ya tiene 1 millón y medio, Felipe Caballero, estamos a punto de llegar al 1 millón, Pascual y su alegría, el Mix también ya pasó el millón. Entonces, como que toda esta digamos, recepción del público linda que estaba teniendo, generó que me empezaron a llamar para eventos. Entonces, yo no quería ir a los eventos como el Farcas de la cumbia, solamente me los teclados. Y ahí nació la idea de poder invitar a unas voces, a unos cantantes, y incluir dos músicos y armar mi proyecto ya como Andy Hack y su banda, que es lo que venimos haciendo ya hace un año atrás. Y nos ha generado muchas lindas experiencias en el escenario. Hemos podido grabar muchos mix, hicimos unas intervenciones urbanas en los últimos videos, y la verdad ha tenido una recepción muy linda de la gente, y lo ha llevado a esto tan lindo que estamos haciendo, que empezar a recorrer Chile en los grandes escenarios mostrando nuestro show. Mira, me voy a pegar un retroceso de un par de buenos años atrás. Me recuerdo cuando Andy Jaque comenzaba con su estudio de grabación, le hacía trabajos al sello Claridad Producciones. Ahí comenzó a grabar en su estudio, en un estudio pequeño, y con un sonido que no estábamos acostumbrados a escuchar para el norte de nuestro país, a excepción, por ejemplo, del sello Carreño en Iquique, Claridad Producciones en Arica, pero se sitúa en la cuarta región, donde comenzaste a hacer distintos trabajos. Y de verdad sirvió mucho para poder catapultar a muchos artistas de la cuarta región. Yo me recuerdo también que tú venías trabajando con Los Gatos Buenos, fuiste también parte de sus músicos, y otros distintos trabajos que ha hecho tanto con bandas de la cuarta región, norte, centro y sur de Chile. Sí, correcto. Mira, tuve el estudio de grabación Jaque Producción, y como nombres tú, se dio la oportunidad después de trabajar con Claridad. Sí, grabé varios grupos, de hecho, no puedo acordar este momento, pero grabé una banda en ese entonces que viajó de Antofagasta a Cara Serena a grabar, y bueno, y muchas la fuerza bandas reconocidas. ¿Será la fuerza y su alegría? Fuerza y su alegría, sí. Correctamente. Ellos vinieron de Antofagasta, creo que fue la banda de más lejos que vino a grabar el estudio en esos años. Sí, la fuerza y su alegría de Antofagasta también llegaron a Jaque Producción en su momento. Sí, bueno, buenos recuerdos con los niños, y nos tiraron hasta piedra al vecino en la casa, que ya estaba metiendo mucha bulla, que estaba grabando. Oye, Andy, bueno, ¿cómo es ya cumplir un año con la banda? Ya ¿pensaste a lo mejor que los resultados iban a ser de tal forma? ¿Se esperaron esos resultados hoy en día, tú en forma particular y con los muchachos de la banda? Mira, la verdad, este proyecto, claro, partió sin la ambición de uno darse a conocer y tocar, sino que, como te digo, como potenciarme como productor, subir, ser un youtuber. Y lo que se empezó a dar con la banda, de verdad que no esperamos para nada. O sea, yo había colgado mis botines, como se dice por ahí, ya estaba dedicado súper bien a la producción musical y a la producción audiovisual. Pero cuando me veo en esto ya, en la banda, tocando, yo siempre me gusta poner toda la energía en los proyectos, tomármelo en serio. Tomé medio año, tomé la decisión de prácticamente dejar el 90% de mi tiempo para la banda, uh-huh, y el otro 10% para producir algún otro artista, que son como los más exclusivos con los que trabajo, pero la verdad es que ya estamos 100% casi con la banda, y justamente por eso que no esperaba estos resultados, que han sido, la verdad, hermosos. Yo venía con las colaboraciones, que han sido tremendas colaboraciones, uh-huh, con grandes voces. Entonces, obviamente, cuando uno cambia un poquito el formato y también propone como ya con la banda, un estilo y todos estos mix que hemos hecho, estaba esa disyuntiva, si que realmente la gente iba a aceptar o no, y ha habido una aceptación final. Ya llevamos, en la suma de todos los videos, ya llevamos más de 700.000 reproducciones, así que no podemos estar más felices, sobre todo ahora que cumplimos un año de vida y celebramos acá en Coquimbo, en el local Obo Beach, y salió todo súper bien. Bueno, vi un preview de algo nuevo que va a salir durante los próximos días. Grabaste con los Super Banda Tropical también. Con los Super Banda Tropical, hace poquito, ayer acabamos de lanzar el adelanto. Se viene un tremendo mix, la verdad. Tuve la oportunidad de... Bueno, yo a los Bandas Tropical tuve la oportunidad de grabar esos primeros, sí, discos. Los discos Bajo Claridad, grabé como tres discos a los Bandas. Y siempre estaba esa hermandad con Oscar, con Juan, el Jota. Así que se dio la oportunidad de ahora hacer una antología de la Banda Tropical al estilo mío. Obviamente fusionado también con el toque de ellos, y salió algo muy lindo que esperamos ya pronto estrenar. Yo creo que de aquí a 2 semanas más. ¿Ya? Ahora tenemos la fecha exacta, pero se viene esa tremenda colaboración. Bien, bien. Oye, me preguntan si vienes con el Magia mañana. Bueno, me encantaría ir a andar con más voces de la antología, pero mañana vamos como Andy Jassy tocando con la voz de Héctor y Alexander. Así oye, van a poder escuchar también los mix. Eso te iba a consultar. ¿Qué es lo que vamos a disfrutar el día de mañana? Porque hay mucha gente que está muy ansiosa de poder esperar el show de mañana. ¿Con qué nos va a sorprender en esta primera visita Andy Jassy a Antofagasta? Mira, Mauro, nosotros comenzamos con el show el año pasado y lo que hemos hecho este año como meta ya para trabajar esta nueva temporada, hasta que ya vienen las fiestas patrias, ya nosotros este 2 de agosto en el aniversario que tuvimos, estrenamos un nuevo show. Así que vamos con un show totalmente renovado. Nosotros tenemos un repertorio de más de 100 canciones. No sé si por tiempo, en el tiempo que tenemos en el casino hacer una presentación, vamos a hacer hacia las 100, pero hacer unas 60, 70 canciones. Sí, la vamos a hacer, son mix que traen 10 canciones, duran 10 minutos, por lo tanto es como la estrofa y el coro de cada canción, y poder llevar a la gente en ese recorrido y de recuerdo, de nostalgia por todos los grandes éxitos de la cumbia, que es lo que siempre tratamos de hacer nosotros, pero obviamente a un estilo más rápido, a un estilo con más sintetizadores y eso, básicamente, lograr esa conexión con la gente de tantos recuerdos, que no queda espacio. Realmente es un show vertiginoso que no para. De hecho, los cantantes ahí me reclaman, terminan por el full, porque es un tema de nosotros. O sea, imagínate todas las canciones que tienes que interpretar y no confundirse y todo, pero vamos súper bien, ya se estrenó el show, así que mañana vamos prácticamente con show totalmente renovado ahí al Casino Enjoy de Antofagasta. Bueno, yo como recién decía en la introducción, yo pude disfrutar del espectáculo que tuvieron ustedes en el Teatro La Serena para la celebración de los 29 años de Alegría, y de verdad es mucha la gente que lo sigue, muchos fanáticos, muchas fanáticas, que de verdad ese día disfrutaron de un viaje al recuerdo. Es lo que vamos a disfrutar mañana, va a ser un viaje al pasado, un viaje a los clásicos, un viaje, por ejemplo, a los clásicos de juventud, a los clásicos de antaño, Andy. Y mira, mañana vamos a hacer un recorrido también por los clásicos de nuestros vecinos argentinos, que se escuchan mucho acá, que son como el grupo Red, Rafa. Ya tenemos un mix que se llama Mix de la Set, ya, que es para la antesala del 18, ya, para ir generando set. Tenemos el mix de la Set, que trae más de 10 canciones, pasando por todos los éxitos que hay, más o menos, ¿no es cierto?, de este brebaje. Sí. y también, y bueno, y ahí tenemos también, obviamente, canciones, digamos, de... Bueno, vamos también a mañana a tratar un poquito de lo que es el mix, esta colaboración que se viene con la banda, así que llevamos un show bien armado para hacer disfrutar a la gente y, obviamente, hacerlas cantar. Llevamos el mix de Chizo también, que siempre son éxitos, la gente le gusta cantar, y un cargamento de éxito que esperamos que la gente de Antofagasta pueda disfrutar el día de mañana. Oye, Andy, ¿cómo lo hacen con los muchachos de la banda para poder elegir un playlist con estas más de 100 canciones? ¿Cuáles son las que quedan afuera, lamentablemente? ¿Cuál incorporamos? Ahí me imagino que todas las cabezas de la banda piensan mejor que una. Claro que sí. Bueno, yo siempre hago el playlist, obviamente le pregunto a los cantantes para ver la tonalidad y todo, pero yo siempre he hecho, digamos, la selección de las canciones, y siempre es un desafío. Por ejemplo, hace poco grabamos el mix del grupo Red, le pusimos Red Sound, y, por ejemplo, sentarse y escuchar las canciones y elegirlas es difícil, porque a veces tú te encuentras con... Yo hago los mix a veces de 8 o 10 canciones, pero de repente te encuentras con 15 canciones buenas. Claro, claro. Y de repente la gente después no lo sube y dice, oye, pero te faltó ese mix. Así que siempre es un desafío. Pero creo que se hace bien, creo que se llega siempre a un buen resultado, y de hecho hemos hecho parte 1 y parte 2 de algunos mix, porque la gente siempre nunca está conforme. La gente, a mí me da risa, porque a veces yo subo un mix de 10 o 12 minutos y la gente pone abajo, quedé con gusto a poco, faltaron tiempo, y un mix de más de 10 minutos, pero bueno, tratando siempre de darle gusto a las cumbieras y a los cumbieros, así se hacen las selecciones, y creo que se han hecho bien hasta el momento. Por algo los videos tienen, en mi canal de YouTube ya estuvo más casi 8 millones de reproducciones en total, así que creo que se ha hecho un bonito trabajo. Bueno, ¿te llama la atención que mucha gente es la que consuma tu música, Andy? Sí, la verdad, como te digo, mira, yo, mi estilo es con sintetizadores, con mucho arreglo musical. La verdad que yo como productor... caigo un poco, no sé si es una contradicción, pero por ejemplo yo siempre, mi consejo hacia las bandas cuando las grababa, era que menos es más, era que tiene que ser simple, comercial. Yo no partí este proyecto, yo lo hice escandaloso con muchos cortes, este arreglo, que el clap del bajo, que la batería, que... Pero siempre lo hice nunca pensando, digamos, en algo comercial, como te dijiste, era para digamos, para un público más selectivo, que eran como los cantantes, para que las bandas me contrataran a mí como productor, pero ver que este trabajo le está gustando a la gente y tener esa libertad de hacer lo que tú quieras con la música, meterle arreglo que, sin cuestionarte de que va a ser un arreglo quizás muy loco, que la gente va a dejar de hablar, ¿no? Sino que está enamorado la imaginación y que la gente lo acepte, creo que eso es impagable y así es la dinámica que ha tenido este proyecto y creo que también por eso de alguna forma destaca dentro de otros proyectos y tiene esta originalidad, además de mi vestuario, que es la capucha y todo esto que se viene haciendo ya hace bastante tiempo. Bueno, ahora hoy en día lo estás viendo desde otra vereda, antiguamente lo veías desde las veredas detrás de la banda, de la producción, hoy en día lo estás viendo desde la vereda de enfrente. De poder mostrar un espectáculo al público, de que la gente vibre, goce, disfrute, recuerde, porque en eso se basa esta presentación, en la nostalgia, en el recuerdo, en los clásicos, desde otra perspectiva. Correcto, sí, se trata de eso, y es un show vertiginoso, como decía recién, que no para, es un show que va de principio a fin, y como digo, nosotros en el Joy vamos a tocar más o menos como una hora 20, y en esa hora 20 yo creo que vamos a hacer alrededor de 70 canciones, entonces... Es un repertorio extenso que realmente lleva a la gente ahí a disfrutar y a cantar todas las canciones. Son temas también que están en el colectivo, la gente no es consciente, entonces nadie se queda sin cantar una canción o sin bailar. Y si que alguien no se sabe una canción, pasa un minuto y ya está sonando otra. Así que esa es la dinámica del show y como decías tú, verlo ahora desde sobre el escenario ha sido una bendición, agradecido de la vida de Dios y hoy y obviamente de toda la gente que me da su apoyo día a día y que me hace disfrutar de estos momentos que estoy viviendo ahora, que como te digo, yo ya había decidido solamente dedicarme a estar detrás de ahí de las cámaras, atrás del estudio como productor, pero estarlo viviendo ahora ha sido un proceso muy lindo y creo que todos estos años de experiencia también se están aplicando en la disciplina, sobre el escenario, en las grabaciones, en la producción, en el sonido y creo que me tomó en un momento bien maduro que me ha llevado a poder presentar un buen trabajo. Oye, Andy, ¿ya con pega para Fiestas Patrias, me imagino? ¿Agenda copada ya? Casi. Ahí estamos a punto de cerrar algunas fechas. Me han llamado harto de Iquique a Antofagasta, así que esperamos también por ahí tener una linda presentación por esos lados. La verdad que nosotros hicimos mucha música también con toque bien norteño. De esto te voy a dar una primicia. Nosotros vamos el día domingo, nos vamos a quedar un día más en Antofagasta. ¿Ya? Nosotros tocamos y el día domingo vamos a grabar un videoclip en Antofagasta, ¿verdad? ¿No? Queremos dejar ese registro, entonces vamos a estar avisando por la red en qué lugar vamos a estar grabando, a ver si la gente se quiere acercar y también ahí participar en el video. Vamos a grabar una canción el día domingo durante, no sé, yo creo que el domingo entre las 12 y las 5 de la tarde. ¿Ya? Vamos a andar en distintas partes de Antofagasta grabando un tema que tiene un toque bien norteño y esperamos poder presentarlo también este inicio acá en Radio Carnaval. Así que eso, en eso estamos trabajando y no queremos parar, no queremos, digamos, dormirlo hasta ningún momento. Estamos muy activos con nuestros lanzamientos. Ahora, lo único que falta... Un mix del norte, un mix norteño, tributando, por ejemplo, o mostrando la música de Genimans, de Amanecer, de Anaconda, de Calypso, de Primicia. ¡Ay, te estaría bueno eso! Mira, yo he tenido la oportunidad de conversar, claro, con el Snoopy, que era el animador de Amanecer. Sí. Y claro, siempre me habla de todas estas bandas que tú me acabas de nombrar, muchas bandas de Antofagasta, Rica. Bueno, que creo que gran parte de la música, si bien ahora yo varía un poco mi repertorio, pero de mis lanzamientos que tengo ahí, hay mucha esencia norteña, o sea, son muchas canciones que la gente incluso piensa que son de otras bandas, como de Santiago, pero la verdad que son las bandas de allá, del norte, en discusión, que se hacían con Bolivia y todo, así que espero en un momento, creo que sí o sí, Mauro, está la intención de hacer eso y poder mandar un viaje allá al norte y poder grabar con la grande voz, con la fondo de grupos de acá y que la gente conozca la verdadera historia de grandes canciones que suenan en todo Chile, pero realmente la esencia ya viene de acá del norte. Mira, acá me dicen, con un mix de Calypso, de Calama, la rompe. Así va a ser, ahí vamos a hacer después una encuesta con las mejores bandas allá y poder hacer un himno chino y romperla con eso y dedicar a toda la gente del norte. Bueno, nosotros somos la, yo siempre toda mi vida nací con mucho conmigo en China, de hecho por eso recién nombraste, me atreví a hacer este homenaje, hablé con la familia de Juan Guamán, ¿sí? Y poder revivir estos éxitos y hacerlo con la voz de él fue una experiencia linda y creo que ha tenido también muy buena aceptación dentro de el canal de YouTube. Sí, maravilloso, de verdad. Bueno, para la gente que el día de mañana quiere ir a disfrutar, lo importante es que llegue temprano para poder asegurar su mesa. En el Bar Jokers va a ser la presentación el día de mañana de Andy Jaque. Mañana vamos a estar ahí también acompañando a Andy, porque hoy lo que vamos a vivir y a disfrutar el día de mañana de verdad va a ser un reencuentro y un recuerdo con clásicos de la cumbia donde usted no puede faltar. Ya lo sabe, si llega entre las 4 y las 8, $1,000 el valor de la entrada, show gratis con tu entrada a casino. Llegue temprano, señora, señor. Mañana se espera un lleno total para disfrutar de esta primera, que esperamos que sea la primera de tantas, de poder disfrutar en otra oportunidad también de la música, de poder seguir consumiendo los clásicos ahí del tremendo Andy Jaque. Así que Andy, te dejo los micrófonos de la Radio Carnaval para que extiendas el saludo para la gente que nos escucha en toda la segunda región en Chile y en el mundo, y también extendiendo la invitación para mañana para disfrutar de Andy Jaque y su banda en Enjoy Antofagasta a partir de las 22:10 p.m. Bueno, antes de despedirme, agradecer a ti, Mauro, por esta tremenda entrevista, por darme la oportunidad de hablar de mi proyecto y de poder acercarnos más a esta ciudad tan linda que es Antofagasta. O sea, saludar a la gente de Taltal, Mejillones, Tocopilla, Baquedano, Calamares, Sierra Gorda y bueno, a toda la gente que también está escuchando a través de la web, de la app de Carnaval. Invito a todos a escuchar mi música, a ver mi video, Andy Jaque y su banda. Pueden ahí disfrutar de todo nuestro último lanzamiento. Ya se viene esta gran colaboración con la banda tropical. Y nada, hacer la invitación. De verdad que estamos demasiado felices de poder mañana ir a presentar nuestro show Antofagasta, porque hace mucho tiempo que nos pedía, lo etiquetaban ahí con el Enjoy Antofagasta. Y ya tener esta oportunidad, que no quede nada, los tiene muy felices. Así que todos invitados mañana, tal como dijiste tú ahí en el Bar Joker, Andy Jaque y su banda totalmente en vivo, para que disfrutemos, para que bailemos, para que cantemos, para que nos saquemos fotos y podamos disfrutar de lo mejor de la cumbia. Así que eso, Mauro, un gran abrazo para ti, mucho éxito en tu programa, sigue apoyando a la artista nacional y tocando la mejor música del mundo, sobre todo ahora, que es la cumbia. Dice, dale mis saludos a Andy, ya estoy acá fuera del Enjoy esperando para poder entrar, Paola Pérez. Pero se equivocó, pues, hija, es mañana la presentación, no hoy día, así que... Pero igual quédese ahí nomás, aguardando espacio para mañana. Andy, agradecerte este contacto telefónico, de verdad. Sigue entregando lo que mejor sabes hacer, la música. Sigue acompañándonos con tantos éxitos como lo has hecho durante todos estos años. Abrazos para ti, para todos los muchachos de la banda. Y aquí lo esperamos con los brazos abiertos para poder disfrutar de su espectacular show mañana. Ya lo sabe, Andy Jaque en Enjoy. Un abrazo y nos vemos mañana para hacer mucha cumbia, Mauro. Un abrazo para ti también. Un abrazo, Andy. Ya lo sabe, mañana juntos hackeamos la cumbia junto a Andy Jaque y su banda.